Un placer estar acá, compartiendo esto con todos ustedes. Vos buenas tardes, en tu casa, vos acá. Palmas y alto, palmas y alto, palmas y alto, que guachón. Está sonando Donato, está sonando Pablo Walter, Adrián Rey Producciones. Está acostada en el sofá y me estrena. ¿Qué onda, chica? ¿Qué onda usted conmigo, dice? La saco de mi cabeza, no sé por qué. ¿Cómo? No sé por qué. Cuando ella comienza a besar la mano, la besé otra vez. ¿Cómo dice? Quiero preguntar una cosa, pero ¿qué onda usted conmigo? ¿Cómo dice una tribuna? ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? Me gustó eso, me gustó. ¿Por qué con él? Tú estás con él, sí, y no olvida que le cuida. ¿Por qué con él? Vamos, vamos ahí, vamos con todo. Porque con él, voy estás con él, sin te olvida que le cuida. Palmas en alto, palmas en alto, palmas en alto. Y está transpirando, vamos con todo. Para mis amigos la banda Nano, Leito, Poti, Kikim. Para hacer que están todos los muchachos. Para el hijo Ricky, Ale Rey Prensa. Para el Álvarez, para Yami, mañana el video para Noé, para Dani Jai. Está acostada en el sofá y lo extraña, y lo extraña él. La sacó de mi cabeza, no sé por qué. No, no sé por qué. Cuando ya comienza a besar la almohada, la besé otra vez y la besé otra vez. Pero preguntas una cosa, pero cántalo ustedes, cántalo ustedes arriba, dice, dice, dice. ¿Por qué joré? ¿Por qué con él? ¿Por qué con él? Ah, tú estás con él, sin te olvida que te cuida. ¿Por qué con él? Oh, me gusta. Vamos a la chica, con las remeras ahí. Vamos a la chica del norte, para mis amigas Rosales, esta noche. Para mis amigos de Córdoba, Mendoza, San Luis. Palmas en alto, palmas en alto. Para mis amigos de La Rioja, Casamarca, San Juan, Luquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Gallegos, además Producciones. Para mis amigos también de La Rioja, Formosa, Chaco, Corrientes, Santiago y Tucumán, Uruguay, Aguas, Uruguay también.